parece muy bien. Entonces. Es difícil, porque el mundo va a otra velocidad que a la que va uno. Sí, generalmente. Yo trato de escucharlo siempre a Turó, que dice que cada uno sigue el ritmo de su propio tambor. Pero mi tambor está tan en disonancia con el tambor con el que va el mundo, muchas veces, que uno, cuando agarra el ritmo, mira para todos y dice, ¿dónde está? Se fueron todos, no hay nadie. Usted va en blanquita y el resto vence mi corchea, una cosa claro, así. Claro, sí. Yo voy en blanca. Y el mundo va en semifusa. Ya semicorchea me parece un montón. Semifusa me resulta inalcanzable. Sí, es inalcanzable. Seguir el ritmo de este mundo. Hay quienes pueden y hay quienes nos cuesta un poquito más. Sí. Sí, no sé si costaré la palabra, porque uno tampoco puede luchar contra uno mismo ni renegar de lo que uno es. Entonces, por más que quiera, o sea, uno hace y bueno, y el mundo también hace. Entonces, no sé si uno... A ver, trato de explicarse un poquito mejor porque me surgieron muchas cuestiones para preguntar. No, digo, no sé si uno tendría que hacer, ¿por qué tendría que hacer un esfuerzo? Para tratar de acoplarse al ritmo que el mundo lleva. Porque por más que uno se esfuerce, no sirve. Sí y no. A ver, usted venga con la cuestión más ¿qué? Pragmática usted, a ver. No, realista, con los pies sobre la tierra, a ver. No sé si es realista precisamente. Lo que pasa es que también uno no, para mí por lo menos, uno no puede negar que vive en un mundo con otros. Y por ahí ese... O sea, si no, es como que uno se dificulta hasta ese mismo contacto con el otro. No le digo que es... Tampoco me parece demasiado sano el mundo, el ritmo en el que va. No es sano directamente. Bueno, por eso, o sea, siendo, digamos, tratando de buscarle la armonía a todo esto, por ahí le digo... También tiene que tener en cuenta que usted vive con otros y que más o menos desea estar y unirse y hacer cosas para con un otro. Entonces implica que un poco acoplarse estaría bueno. No sé si al mundo tal cual. Hay cosas que a mí del mundo no me siguen sin convencerme, sin gustarme. Pero mire, ya es más mi visión de mundo. El otro día leí una frase, no sé de qué escritor, que decía... No solo de pan, no solo necesita pan para vivir el hombre, también necesita amor y contención y saber por qué y para qué vino al mundo. Sí. Difícil. No vinimos nada más para trabajar, comer, comprar una casa y morirnos. Estoy de acuerdo, por eso mismo le digo también de que si fuera por esas cuestiones, bueno, o pasa... O sí, o vinimos para eso, capaz, y uno está errado y uno sobrevalora... a la vida. Y capaz que es eso. No, bueno, pero no. ¿Qué sé yo? A ver, si es eso, no la quiero. Ah, bueno. Alguito más, qué sé yo. Algo más interno, algo que me haga ser, ¿no? No únicamente eso. Yo creo que no. Que, ojo, que hay que... Digamos, son cuestiones importantes porque, vamos a ser totalmente sinceros... Yo no quiero entregar mi sangre en aguinaldos. Sí, pero hay momentos que sí. Yo no... A ver, yo como le digo siempre, a mí hay cosas que no me gustan. Pero también sé que para poder comer y tener un techo todos los días, hay cosas ¿Por qué? Si la constitución de nuestro país dice que eso tiene que estar para todos los argentinos. Ay, pero ¿por qué usted sabe los ladrones que tiene de gobernantes y de tantas otras cosas? ¿Usted cree que le van a...? Porque la constitución lo dice, ¿sabe lo que me comida? Mire, ¿sabe lo que me contaban? Ahora que me hizo acordar. ¿Qué? Me generó un desacuerdo con la gente que me lo contaba. En cuanto yo escuché la primera palabra que me respondieron, ya aprendí a callarme. Ah, bien, me parece bien, bien. Aprendí a callarme porque no tiene sentido. No. En realidad... Es luchar siempre contra todo. Y ya uno se cansa. Ah, ni siquiera luchar es... Tratar de hacer manifiesto. Claro, no tratar tienes... de explicar por qué uno piensa lo que piensa. No tengo ganas. Pero me contaban. Sí. Hablando de esto de la, del techo, comida y estas cuestiones. Sí. Una gente que había visto así, no sé, por tele, no sé, un programa que visitan, no sé, algo así como siempre, un lugar distinto del mundo, o sea, para aquellos que, para que vos los contemples, pero la televisión es el lugar que no va a llegar en tu vida. Entonces mostraban, me contaron, o sea, que hablaban de Holanda, más precisamente de Ámsterdam. Ajá. Y dicen que por, así como por ley, si se quiere. Sí. Por ejemplo, si hay una casa, sí, o un departamento, no importa, póngale que es suyo. Uh-huh. Que tiene un departamento, dos tiene. Tiene uno en el que vive usted con su familia, con su marido, sus dos hijos, el perro, la casa con chimenea y el auto. Sí. Póngale. Ay, qué feo, pero bueno, sí, vamos a suponer que esa y soy yo. Y tiene otra casa o un departamento, póngale. Uh-huh. Usted usa lo más grande. Tiene otro departamento. Sí. Y no tiene ganas de alquilarlo usted. Lo tiene ahí. Está. Ajá. Si pasa un año. Sí. Y ese departamento suyo. Sí. No, no lo habita en ningún momento. Pasa un año, cualquiera va, se le mete en el departamento y es de esa persona. Pero por si... más que usted tenga los papeles que tenga, si tuvo ese... Pasó un año y ese departamento no estuvo habitado, cualquiera que vaya y lo habite ya se lo apropia. Pero póngale, usted lo puede alquilar, o sea, barato. Si lo alquila, sí, porque o sea, lo está utilizando. Ah, está. Pero si usted está ahí ocioso el departamento y alguien va y lo ocupa, dice, no, pasó un año, no, listo, es de esa persona. Por más que usted le lleve los papeles que le lleve, ya está, no es más suyo. Ahora va la pregunta. Ajá. Está viendo la discusión. ¿A usted qué le parece eso? ¿Le parece bien o le parece mal? Por un lado me parece bien. Porque, o sea, tenerlo... No, no me la... No, no te quedas bien con Dios y con el diablo. No. Porque obviamente, a ver, si una persona, en vez de agarrar y guardarse la guita, se lo deja, póngale que para los hijos, como dicen mucho. Bueno, yo en vez de agarrar y andar juntándolo en un banco, agarre, te compro yo un departamento que estaba hecho cuero y lo voy arreglando para cuando seas grande. Póngale, que igual, si hubiese pasado eso, yo le agradecería a mi padre terriblemente. Uh-huh. En ese sentido, uno dice, bueno, no, es lógico, porque vos te le estás asegurando una tranquilidad a tu hijo. Ahora, de hacerlo por usufructo o tenerlo ocioso, a mí no me convence. Pero tampoco, o sea, a ver, tampoco le puedo decir que sí o que no. En ese sentido, no sé. ¿Me entienden? No sé. Claro, porque lo pienso, por eso, si usted me dice, soy yo, y es obvio, sí, yo voy a tratar de que mis hijos tengan una tranquilidad. ¿Por qué? Porque... ¿Usted le va a brindar tranquilidad únicamente con un techo? ¿Le va a brindar tranquilidad en la vida? Bueno, a ver, si voy a hacer que tengan que laburar menos, porque tienen por lo menos el seguro de que dónde caerse muerto van a tener, y que no le pase como me pase a mí, que por ahí uno tiene que andar de los pelos para... poder, digamos, pagar bien un alquiler y estar tranquilo en ese sentido, obviamente que lo voy a tratar de hacer. Que tengo que brindarle un montón de otras cosas es básico, o sea, eso desde el momento en que nace, no a los 28, 30 años. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, me parece que si va a brindarles cosas desde el momento en que tiene un hijo. Pero que me gustaría, porque uno por ahí no quiere pasar lo que... O sea, no quiere que los hijos pasen por lo que uno pasa, sí... Mamá, se me desvió. Pero por eso le digo. No le hice esa pregunta, ¿está bien o está para usted? Así, a simple impresión, ¿está bien o está mal? No, que esté nocioso en las cosas no me gusta. Me parece que no va. Entonces le parece que está bien. Claro, esa que, ley, claro, que estén ociosos no me gusta. O sea, porque he visto un montón de edificios que están viniéndose al cuerno y están ahí porque no los alquilan, no los venden, no nada. Y hay gente que podría vivir, o hay 25 millones de cosas que se pueden hacer con eso. Porque yo le digo así, mi primera impresión, y claro, está bien, es una concepción que ya se ha metido tanto en los cerebros de la gente, de los humanos. Ajá. Que digo, wow, cómo se responde así, ¿no? Por estímulo, así, estímulo-respuesta, ¿no? Sí. Y responden automáticamente, ni siquiera, que no sé si en realidad se termina pensando mucho lo que se responde. Ajá. Pero sin tanto análisis profundo, si se quiere, como ni tanta no hipótesis que usted quiere sacar. O sea, apenas me lo dijeron, yo le digo mi primera impresión así. Sí. Apenas me lo cuentan, así, digamos, a mí en la conversación, lo primero que me salió, digo, mirá qué bueno. Uh-huh. Fue lo primero. Después, si quiere, analizamos, pensamos, pero a sí, mí, sí, lo primero que me salió en ese momento, digo, mirá qué bueno. Y la persona que me lo contaba automáticamente dice, no, ¿cómo qué bueno? O sea, es mío. Fue la primera uh-huh. palabra que salió, ¿no? Sí, el tema del posesivo. Es mío. Sí. Es mío. ¿Cómo que está bien? Si yo quiero, lo dejo ahí, o sea, es mío. No, bueno, eso... Si no lo estás... No sé, claro. Digo, estoy tan errado. No, pero lo que si pasa no lo es estás que... usando, ¿para qué lo querés? La cuestión en ciertas cosas es, a mí contestarle sí o no, porque sí no me gusta. O sea, personalmente, con casi todo trato de mínimamente... Eso sí que reflexionar un poquito. A Boca de Jarro no me convence, primero. O sea, que le contesten sí o no. Ahora, tenerlo únicamente porque es suyo y porque yo quiero más, no sé, no me convence demasiado tampoco. Porque porque es mío únicamente. Uh-huh. Y bueno, si tenés la plata para tenerlo, bueno, tenés la plata, listo. Es tuya, está, tenela. Pero de ahí a, digamos... Si hay gente que no tiene dónde habitar, dónde morar... Sí. Y vos tenés un lugar ahí, al pedo, que no sé para qué. Alquilalo, en todo caso. Uno dice, bueno, está, es tuyo, está bien, alquilalo. Hace, digamos, dale la posibilidad a otro, obviamente, con todos los requisitos que se te cante el traste, si se te viene en gana. Que no estoy tan de acuerdo, pero igual. Sí, hay una temática que, si empezamos a escarbar, sí, vamos a llegar a un montón de lados. Pero a mí lo que me llama la atención, bueno, me llama la atención, pero digo, esta cuestión ya automática es mío. O sea, esa cuestión, ¿no? Pero ya es está que tan si está en el usted sí, sí. Es a partir de lo que tiene. Uh-huh. O sea, en este momento de nuestra existencia nosotros no somos nada. Porque más de libro, y le diría un par de cosas personales que uno puede llegar a tener, el resto no lo tiene. O sea, no tiene un auto, no tiene una casa, no tiene hijos, no tiene. Entonces uno no existe en este mundo. Ahora, que lo tengas al pedo. O sea, que ni siquiera sea para que, qué sé yo, te peleas con tu mujer y te vas a duchar ahí. ¿Qué necesidad? Bueno, entonces estamos todos de acuerdo con los holandeses. Sí. Si se utiliza, sí. Fantástico que lo tengas. Hacé lo que se te cante. Ahora, ¿al pedo no? Bueno, bienvenidos a todos, che. Buenas tardes. A este escenario de las voces. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es el escenariodelasvoces@hotmail.com. Le damos la bienvenida entonces a todos nuestros oyentes en el exilio, a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar

all coming from the cold. We come down from the wire, and everybody wants them to a different fire. Sometimes we get burned, the things sometimes we learn. The one you love is the one that you take it higher. Agradecemos, como siempre, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Braco, Lushima, Sherwood. A todos muchas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos seguro hoy hasta la hora 16. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44, donde había llegado un mensajito. Sí, nos llegaba un mensaje del Indio, que le damos las buenas tardes, y él nos decía, aparte de eso, en este mundo no hay nada. Es sobre lo que veníamos tratando hace un ratito, pero no sé bien a qué parte. Yo igual le sigo leyendo, dice, si quiere un motivo, puede ser para intentar el propósito para el que fue creado y para hacerlo más poético. Y para hacerlo más poético, busque el amor. Pero no se puede negar el mundo, hay que vivir en él. Sí, más o menos, la última parte se la entendí, Indio. Aparte de eso, en este mundo no hay nada. Si quiere un motivo, puede ser para inventar el propósito para el que fue creado. Y para hacerlo más poético, busque el amor. Pero no se puede negar el mundo. Pero no se puede negar el mundo, hay que vivir en él. Sí, capaz que también tiene que ver con esto que me parece, con la frasecita que decía yo de este escritor, que no necesita solo pan, sino amor, contención, saber para qué vive. ¿Por qué y para qué está en este mundo? ¿Para qué en este mundo? Sí, en el amor, a full, me parece que es de las pocas cosas, Indio, me parece. Y después, bueno, sí, también como decía Turó, el mundo, vine al mundo no para hacer de él el mejor lugar posible, sino para vivir en él, con lo bueno y con lo malo. Tratando de, con mis acciones, no contribuir o contribuir lo menos que pueda a lo malo. Y tratando de esquivar y desechar lo malo y tratando de buscar esos espacios donde uno se sienta mejor, más cómodo, más bien, más lindo, más armonioso, ¿no? Y sí, y creo que el amor es una de las únicas pocas cosas dentro de todo esto. Para mí es la única por la que uno puede llegar a seguir luchando. Todo lo otro me parece que no. O sea, porque puede irle mal o puede irle bien, pero va a seguir peleando. En cambio, no estamos hablando de eso, únicamente de esta cuestión idílica del amor. ¡Ay, el amado, la amada! Se entiende. No, pero por ahí dicen, ¡ay, no! Y entonces, bueno, uno aclara a veces, aunque está de más, pero... que es lo único que nos va a seguir dando fuerza. Después el resto... Claro, y con todo lo que implica esa palabra. Y que... me vas a acordar también ahora. Aparte, ¿no? Del... hay como una especie de... no sé si tabú es la palabra, ¿no? Pero como... es una palabra que genera la palabra amor. Sí. Que cuesta un montón. Sí. Decirla. O... hay una especie así como así, de tabú, diría yo, en cuanto a esta palabra. Y me hace acordar en una clase que estaba yo una vez, una clase de filosofía. Sí. Y que, bueno, la mujer, bueno, bastante interesante. La profesora. Como docente, sí, la señora. No sé cómo salió la temática, cómo salió el tema, que ella habló del amor. Claro, y nombró el amor. Yo miraba a mi alrededor y... gente grande. Como que... produjo como... vio como... como risitas, como una cosa así. Como cuando a un adolescente le dice la palabra teta. Claro. Es, ve que... pero vio que... pero la profesora, la mujer esta dice... chico... no. Son grandes ya. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando del amor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les genera eso? ¿Les cuesta tanto o nombrarlo o hablar sobre esta cuestión? Con todo lo que esta la palabra implica, amor no es la relación de telenovela, ¿no? Es una palabra re fuerte, re compleja. Entonces, como que, claro, parecía raro que una clase de filosofía que se venía por en galea hablando de Nietzsche, Foucault, qué sé yo, y hablar de que surge el amor. No me acuerdo cómo surgió, en qué contexto, pero sí. Bueno, me acuerdo lo que produjo en la gente que estaba en la clase, digamos. Cuando es algo tan, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto? Es que ahí está el tema, no es. Si uno tuviera mínimo, pero mínimo de... No le hablo de la idea, esa lógica de saber, amor es tal o cual cosa, sino de lo que genera, de lo que implica. Si uno tuviera la mínima noción de todo eso, reaccionaría muy distinto. Porque uno está convencido, generalmente, y es lo que lamentablemente con lo que uno se cría, que el amor es o la telenovela cursi y barata, que está alucinante porque siempre... ¿Cómo que está alucinante? Claro, pues siempre termina bien. Entonces no está alucinante. ¿Qué? Bueno, pero para uno que quiere que pase, que uno tiene, digamos, mil y un quilombos en su vida, y ve que en la novela ella se enamora de él, él de ella, y viven felices y contentos. Sí, quiero 25 así. Y después ve por ahí los padres que se cagaron peleando toda su existencia, que no se toleran el uno y el otro, entonces dice, bueno, pero supuestamente eso la novela es amor, y esto también, qué miércoles. Después ve que obviamente amor es tener toda la guita para que venga la chica y se te suba en el autito y así la luzcas cuando salís. Entonces, esas son las nociones que por ahí uno tiene. No, tendrá usted, ¿no? Bueno, no, pero por ahí... Y o sea, ¿tiene usted? No, por suerte conocí otra parte de nociones no, más. No me haga cargo de eso. No, pero lo que pasa es que uno se cría en ese mundo y más cuando por ahí uno le pregunta a gurises o a jóvenes... En cuanto a esto del amor, y que te dicen es eso. Entonces, claro, ¿cómo no? Usted le preguntó a gente así, a gurises, qué es el amor, y qué le dicen. Y entonces, lo primero, las chicas, mucho con lo que salen ha sido con las novelas. Ajá. O sea, esa. Y hay algunos que te dicen, o sea, el hecho del casarte. Entonces, obviamente, que ante esas cuestiones, o si no, hay algunos que sí, ya directamente dicen, no, es una porquería eso. Y bueno, entonces uno dice, bueno, está, si la cosa viene así, entonces con razón el mundo sigue de esa forma. Y Jarnik decía, yo no sé lo que es el amor, yo amo. ¿Qué le pasa? Hoy está de rojo. Sí, hoy por eso está hablando tanto del amor. Puede ser hoy en busca, tal vez estoy como papo en busca de un amor. No diga eso, que aparecen todos los buitres detrás de la puerta acá. No va a aparecer ninguno, son todos jetones. Son todos malos, animachos y hombres a través de los mensajitos. Sí. Todos le tiran piropos así por mensajitos, que se lo vengan a tirar acá, cara a cara. Por mí no se iba, yo no tengo problema, No, sí, aparte yo ya me di cuenta, usted y Amarillo me entregaban de una forma. La entregamos en bandeja, ey. ¿No le gusta la propuesta? Pero es que son todos jetones de mensaje para afuera. Sí. Son todos machos, mensajitos de texto. Aparte, digamos, tienen... No digo nuestros oyentes, por ahí uno habla, eso sí que a boca es jarro. Hay tanta gente que tiene tanto miedo al amor que ni siquiera se acerca a la otra persona. Entonces, si yo encima digo que estoy buscando un amor, peor todavía. Uf, se espantan. Claro, ya los asusté a todos. Sí. ¿Qué temazo este? Strange. Strange. Extraño. Sí. Extraño. Wow. Justito. Sí. El indio nos mandaba un mensaje y dice: tiene razón, es que nosotros no sabemos amar, nos enseñan ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Claro, por eso pregunto. Y no, el operador dice que no, con las dos manos. No, operador, a usted no le pedimos nada. No se siente involucrado. Pero, o sea, ¿quién es nosotros y quién enseña? Claro, ¿quiénes son nosotros y quiénes son ustedes? Claro. Yo soy yo, ellos son todos. ¿Cómo anda? Estábamos esperando su mensaje, Cococha. ¡Ay, hola, Cococha! ¿Cómo anda? Sí, para estas cuestiones faltaba el suyo. Sí, sí, sí. Y nos dice Cococha: el amor es la razón por la cual nunca me quité la vida. Creo en el amor y por él es que vivo. ¡Sí! ¡Grande, Cococha! Mira qué lindo. Bueno, buenísimo, che. Te mandamos un gran saludo. Sí. Usted y a Lidia y a sus nenas. Toda la familia. Ahí nos dice el indio: los hombres y ustedes las mujeres. O sea, nosotros es hombres. Los hombres, claro, y ustedes, o sea, los que enseñan las mujeres. No sé si es, digamos, no sé si es que las mujeres enseñan. Lo que me parece como que el hombre no tiene que mostrar ni demostrar nada, y como que en las cuestiones estas del amor tiene que... tiene como que ser la parte más activa, más... Yo no soy así, ¿eh? No, pero es... él, digamos, no lo hablo obviamente porque lo sea usted, sino que me han pasado de... Que habla que hay como una especie de generalidad. Claro, como que el hombre tiene muchísimo cuidado, como que tiene que ser supuestamente, digamos, el macho, el que protege, el que no siente y demás. Cuando... Lo siento por ello, porque estamos... Eso de tener que mantener esa postura siempre es feo. ¿Por qué no? Libérense, que caigan todas las barreras y muestren sus debilidades. ¿Cuál es el problema? En lo que es el amor, tenés que entregarte como sos, me parece. Sí, sí. Que, tanto sea varones o mujeres, es indistinto. Y si son dos varones, dos mujeres, o tres varones y tres mujeres. Pero... Bueno, pero está esa cuestión, ¿vio? Qué loco, todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Esta cuestión de estos valores, este sistema, esta sociedad y este mundo, volvemos a caer, sí, en el que vivimos, que justamente hasta las cuestiones que tendrían que ser más naturales, más emocionales, ¿no? Más instintivas y con menos prejuicios y menos reparos, como sí, es la cuestión del amor, la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. Hasta en esos aspectos, hasta en las relaciones afectivas, esto que usted dice de que uno no se termina entregando del todo, porque uno conoce y sabe que por ahí hay gente que muchas veces es como que se cuida, ¿sí?, de decir, no te voy a decir que te amo. No, entonces hay siempre como un reparo, y es esa misma cuestión especulativa que tiene que ver con este sistema en el cual vivimos, de especular a ver, y no, pero si yo ya me entrego todo y después, uh-huh, como que me desnudo y quedo totalmente ante vos, así al descubierto, y a ver si después me dañás, entonces no, te doy hasta acá, te digo hasta acá, uh-huh, y a ver qué me das vos. Es una cuestión de especular constantemente, en vez de entregarte y entregarte, sin especular. ¿Qué hay que especular? Si perdés, perdés, si salís herido, salís herido, pero entre... O sea, te entregaste, te jugaste, sin especulaciones. como se especula en esto, en todo se entiende esta cuestión de costo-beneficio que tanto hemos hablado. A ver, bueno, ¿cuánto me sale hasta cuánto puedo ganar? ¿Cuánto doy de acuerdo a lo que puedo ganar? O el hecho, asqueroso, obviamente, del salir airoso. Uh-huh. Y que me acordaba, y más que nada, mire, me acordaba, para estas temáticas hay dos personajes acá en la radio que son infaltables. Uno es Cococha, uh-huh, cuanto a esto de lo que él decía, o sea, lo que te mantiene vivo. Y la otra, lo que nos decía el pájaro, que nunca vas a salir airoso de nada. No. O sea, si vos vivís, si sentís, nunca salís airoso. Porque obviamente no estás impávido. Y jugártela por una cosa que sientas, de lo que sea. Después, bueno, vemos si sale bien, sale mal. Es lógico que uno no quiere estar mal. Pero por lo menos lo viviste, lo sentiste. O sea, uh-huh, sos en todo esto. Por eso me quedaba con lo que nos decía el indio, esto de que la mujer enseña. No es que enseña, tal vez lo que puede llegar a pasar, y ojalá y así sea, que les dé la posibilidad de sentir sin tanto reparo. Uh-huh. Que, tal cual. Ojalá. Y que existan un montón de minas así, digo, de chicas así. Pero sí, sin especulaciones. En todo sentido, en todos aspectos. Jugársela, entregársela, todo te entregás. ¿Cuál es? Aparte, si lo vivís ahora, por lo menos sabés lo que se siente. ¿Y sí? En otro momento tal vez te encontrás con una persona y decís, no, amor fue aquello, vamos a ver qué sale de esto, pero por lo menos lo vivís y no te quedás con el no. Uh-huh. Si no las abren las puertas del cielo, las rompemos todas. Nos pasamos de las 2 de la tarde. Sí. Bueno, cartita la leeremos el lunes. No hay problema, total, el programa es nuestro, somos lo que queremos. Igual estábamos hablando de una temática más que importante. Y así sí, que... uff. Una de las temáticas más viejas del mundo. Sí. Bueno, estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Hasta las 4 de la tarde estaremos haciendo este escenario de las voces. Uh-huh. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. ¿Qué vamos a escuchar? Como nadie pidió nada. Pidió el operador esta vez, no yo. Ah, bueno, yo dije, ay, soné. No, porque el operador como me hacía señas como diciendo, ¿qué pasó? Ajá. Y nos veía los dos tan efusivos con todo esto que estábamos hablando, que dijo, por lo que se me canta la pelota a mí. Así que... ¿Qué puso? No, dos temas de Satriani. Ah, bueno, está bien. ¿Le parece? Me parece. ¿No le parece? Ya están listos, están ahí al sí, toque, por eso. El operador me miró como diciendo, dale, decí que no. Así que bueno, escuchamos los dos temas de Satriani, tanda publicitaria, musical y volvemos. Vamos.

Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos aquí en la Estación del Sur, en la 99.9, haciendo este escenario de las voces. También estamos saliendo en www.radiowalden.com.ar. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. En la tanda lo que escuchábamos era, en primer término, dos temas de Satriani. Después, Proud Mary de Creedence, que justo yo ayer veía la, había visto ese tema en un video. Subtitulado, exacto, y no sabía lo que decía en la letra. Todo interesante, así, bien hippie. Ay, qué lindo. Nunca encontré un trabajo para mí en la ciudad, dice, por eso me voy con mi Proud Mary por el río, qué sé yo. ¿No? Habla de eso el tema. Proud Mary es como una especie de barco. Claro, como la balsa de los gatos, dice usted. Claro, como la balsa de los gatos, el Proud Mary de Creedence. Así como, bueno, la ciudad nunca me ofreció nada, dice, cosas así. Estoy deseando. ¿Quién cantaba así también? ¿Manal? ¿Tenía un tema? Creo que sí. No. Ese no. No puedo más vivir en la ciudad. ¿Quién cantaba eso? Ay, espere. Es la misma temática. Sí. No me sale ahora, se me fue. ¿Me sale Pedro y Pablo? ¿Alguno? No, no era Pedro y Pablo. Pero ya, por eso le digo, me sale, pero sé que no son. El tema es que no. No, déjelo ahí. Bueno, y después escuchábamos, ya que estábamos con toda esta temática, Emerson, Lake and Palmer con Romeo y Julieta. Bien. Se llama el tema. Nos llegaba un mensaje del Indio. En este caso es medio para usted, porque ajá, dice, no se haga el gurú del amor, don Rudy. No, por favor, lejísimo, Indio. Me refería a que por la educación que uno tiene, a veces cuesta expresar los sentimientos. Bueno, pero... Ya somos grandes y hay que desaprender lo que nos enseñaron, ¿no? También. Aparte no está mal que de vez en cuando sea... El gurú, en todo caso. Si no me pongan ese mote. Pero... Así feíto, dice usted. No. Pero bueno, uno siempre ha aprendido muchas cosas y después tiene le toca... De chico va aprendiendo. Uh-huh. Y después cuando uno va creciendo le toca la tarea de desaprender lo que le han enseñado y volver a aprender. Uh-huh. ¿No? Y en eso estamos. Pero además porque no uno... podemos quedar si no, así, llorar y bueno, y si nos enseñaron esto. No, ya está, estamos grandes. Claro, y además por cuestiones que uno va aprendiendo de lo ajeno. O sea, después ese aprender implica, digamos, va a estar dado por lo propio, por todo lo que uno va viviendo. Entonces, siempre se va a estar aprendiendo y desaprendiendo. Uh-huh. Tema es que, obviamente, si uno se queda con que es así o asá, ¡y, pobrecito, entonces! Calavera no llora, serenata de amor. Está bien, todos entendemos que vivimos en una sociedad en la cual, que es lo que hablaba cuando, ¿se acuerda que hacíamos el bloque que le dedicábamos a Anthony and the Johnson? Uh-huh. Que él hablaba también de todo esto, vivimos en una sociedad donde supuestamente las emociones no pueden ser expresadas, no tienen que ser expresadas, como que tiene que ser todo más contenido, sí, como que no hay lugar para eso. Bueno, hagamos el lugar nosotros, hey. Que el mundo siga su ritmo, nosotros claro, sigamos el nuestro. Pongamos una barrera, ellos allá, nosotros acá. Pero mire, esas cuestiones pasan y mire, no es tan lejano. Que por ahí yo tengo la tendencia a demostrarle a la gente que si siento algo por esa persona. Y me pasó con un amigo. Y entonces, o sea, es como que uno ¿Vio cuando tiene esa necesidad de abrazarlo? Que no es por nada en especial, simplemente lo vio, le generó una alegría grande y tiene ganas de abrazarlo. Y por ahí lo abracé y otros, digamos, personas que estaban mirando se empezaron a cagar de risa. Porque yo salté de la nada y lo abracé. Entonces, después obviamente con mi amigo nos cagábamos de risa, ni un drama. Pero está esa cuestión de que, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo de la nada? Y no es de la nada. Por eso, porque obviamente mi amigo ya sabe que no, yo tengo esas reacciones. Pero claro, el resto del mundo como que no. Entonces, ay, ¿cómo vas a ir a abrazarlo? Claro. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida a la cena. Bueno, tenemos que ponernos ahora más solemnes. Bueno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una cosa solemne. Importante. ¿Se acuerda que yo en estos días le estuve comentando así de... ¿De qué? Ayer, creo. Sobre algunas cuestiones del Walden, de Turó, de la filantropía, del hombre de bien, entre comillas. Sí. El hombre bueno, entre comillas. Sí, me acuerdo. Y justo, mire, porque en las efemérides justo estaba que el 12 de julio del año 1817. ¿Número 12? Sí, 12 de julio. ¿Nació, María? Nació. Un 3, mire, como usted. Sí, diga, cuénteme, discúlpeme. 12 de julio de 1817 nacía Henry David Thoreau, escritor y naturalista estadounidense, a quien se lo conocía como el ermitaño de Walden, por ejemplo, por vivir dos años, dos meses y dos días en el lago Walden. Así que, como ya hemos hablado varias veces de la vida, frasecitas y todas esas cosas de Henry Thoreau, traje para que reflexionemos juntos y pensemos, sin conclusiones. No me acuerdo quién decía, creo que Pío Baroja decía, dejemos las conclusiones para los idiotas. Sin conclusiones. Tiremos así ideas y pensemos. Bueno, pero yo le tengo que pedir un favor. Uno solo. No lo haga tan solemne. No doy más de un favor por día, sí. Bueno, pero no lo haga tan solemne. Sí, pero es muy solemne. Todo. Pero si lo hace solemne, lo aleja. Que lo tomemos con seriedad, en todo caso, bueno. Pero hacerlo solemne me da la sensación de que lo aleja. Y me parece que lo que más estaría bueno sería apropiárselo. Bueno, hagámoslo como salga. Bueno. Nunca va a salir muy solemne, que digamos. Así que, por más que queramos y lo intentemos. Pero bueno, le voy a ir leyendo algunos fragmentos muy interesantes del Walden. Cuente. Escuchen. Dice Thoreau. He aprendido desde entonces que el comercio maldice todo lo que toca. Y que, aun cuando comercies con mensajes del cielo, la maldición del comercio afecta al negocio. ¿Eh? Ahí está. Sí. El comercio maldice todo lo que toca, lo maldice el comercio. Estamos todos de acuerdo ahí, más o menos. Sí. Un poco más, un poco menos. Bueno. Dice Thoreau, él va contando cosas que fue descubriendo en la vida. A ver, que cuente, que cuente. Descubrí que la ocupación de un jornalero era la más independiente. En especial porque exigía solo 30 o 40 días al año para subsistir. El día del jornalero acaba cuando se oculta el sol, y entonces es libre de dedicarse a su búsqueda elegida, independiente de su trabajo. Pero su contratante, que especula de mes en mes, no conoce tregua de un extremo al otro del año. ¿Eh? ¿Estamos todos también más o menos? Sí. En resumen, dice Thoreau, estoy convencido, tanto por fe como por experiencia, de que mantenerse en esta tierra no es una dificultad sino un pasatiempo, si vivimos sencilla y sabiamente, así como las búsquedas de las naciones más sencillas son aún los juegos de las más artificiales. No es necesario que un hombre gane su pan con el sudor de su frente, a menos que sude con mayor facilidad que yo, dice Thoreau. Esa me encantó. Sí. Lo hemos dicho muchas veces acá, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente. No hace falta, ¿eh? Salvo que sudes con mayor facilidad que yo, dice Turo. Por ejemplo. Dice. Ajá. Un joven. Sí. A quien conozco, que ha heredado unos acres, me dijo que debería vivir como yo lo hacía si tuviera los medios. Uh-huh. Y entonces Turo dice, no quisiera que nadie adoptara mi modo de vida por causa alguna. Pues además de que antes de que lo hubiera aprendido, podría haber hallado otro para mí mismo. Deseo que haya tantas personas diferentes en el mundo como sea posible. Pero quisiera que cada uno fuera muy cuidadoso en descubrir y seguir su propio camino, y no el de su padre, o el de su madre, o el de su vecino. El joven puede construir o cultivar o navegar, que nada le impida hacer lo que me dice que desearía hacer. Somos sabios solo por un punto matemático, como el marinero o el esclavo fugitivo que conservan a la vista la estrella polar, pero esa es suficiente guía para toda la vida. Puede que no lleguemos a puerto en el periodo previsto, pero mantendríamos el rumbo. ¿No? Sí. Bueno, creo que más o menos en esta cuestión estamos todos más o menos, ¿eh? Supongo, de acuerdo. Que no está de acuerdo, manda un mensajito, nos da su impresión, nos deja un comentario en el blog. Todos los blogyentes también pueden dejar sus comentarios. Sí. Los no blogyentes también se pueden meter al blog, ¿no? No es exclusividad. También si nos quieren mandar un mail, porque resulta que para un comentario es cortito, lo pueden hacer también. Exacto. Bueno, pues bueno, sigue hablando de otras cosas, porque muchas veces por ahí se lo puede llegar a acusar de egoísta, de individualista. Pero hay cosas que tiene razón. Para a mí ver, sí. Porque en cuanto a, se le puede llegar más egoísta que él no quiera que alguien lo copie. Como, o sea, que imite eso que le está haciendo. Pero tiene razón en decir, no me imites a mí, buscá lo que te sea mejor para vos. Uh-huh. O sea, que no es que andes siguiendo al uno o al otro, sino que sea algo que sea esencia tuya. Sí, aparte también porque, bueno, él también venía hablando mucho de esto de del cooperar o no cooperar, de la solidaridad, y de como que siempre hay una postura muy propia, muy yo primero. Entonces lo que dice al respecto Turo es, he oído decir a algunos de mis conciudadanos que todo esto es muy egoísta. Confieso que hasta ahora he consentido muy poco en empresas filantrópicas. He hecho ciertos sacrificios por sentido del deber, y entre otros, he sacrificado también ese placer. Hay algunos que han tratado por todos los medios de persuadirme para que me hiciera cargo de alguna familia pobre de la ciudad. Si no tuviera nada que hacer, pues el diablo encuentra empleo al ocioso, podría probar con un pasatiempo como ese. Sin embargo, cuando he pensado en consentir en ello e imponer a su cielo cierta obligación por mantener a personas pobres en todos los aspectos de manera tan confortable como a mí mismo, e incluso he llegado a hacerles el ofrecimiento, todos han preferido, sin dudarlo, seguir siendo pobres. Mientras los hombres y mujeres de mi ciudad se dedican de muchas maneras al bien de sus semejantes, espero que uno pueda reservarse para otros y menos humanos propósitos. Debéis tener el genio para la caridad, así como para cualquier otra cosa. En cuanto a hacer el bien, esta es una de esas profesiones saturadas. Además, la he probado bastante, y por extraño que parezca, estoy satisfecho de que no concuerde con mi constitución. Probablemente no debería renunciar consciente y deliberadamente a mi vocación particular por hacer el bien que la sociedad exige de mí, para salvar al universo de la aniquilación. Y creo que una firmeza similar, pero infinitamente mayor, en otra parte, es lo que ahora lo preserva. No me interpondría entre un hombre y su genio. Y aquel que hace su trabajo, que yo rehúso, con todo su corazón y alma y vida, le diría, persevera, aun cuando el mundo, como es lo más probable, lo llame a hacer el mal. ¡Los ladrones! muy interesante, el pensamiento de Turó. Bueno, esos planteamientos. Bueno, los anarquistas se lo han apropiado a Turó. Como anarquista. Turó nunca tampoco dijo que era anarquista, pero bueno, vio cómo son estas cosas. Y bueno, pero les cuadró bien. Sí. Como uno dice, bueno, se va apropiando de las cosas que en la vida lo van llenando, y bueno. Y ahora sí habla de la filantropía. A ver. De la bondad, más que nada. Y después se va a la filantropía. Uh-huh. Miren lo que dice Turó. No hay peor olor que el que brota de la bondad corrompida. Es la humana, la divina Carroña. Si supiera con certeza que un hombre viene a mi casa con el propósito consciente de hacerme bien, correría por mi vida como ante ese viento de los desiertos africanos llamado Simum, que llena de polvo la boca, la nariz, los oídos y los ojos hasta asfixiarnos, por temor a contraer algo de ese bien y que parte de su virus se mezclara con mi sangre. No. En este caso preferiría sufrir el mal de manera natural. Un hombre no es un buen hombre para mí porque me alimente si paso hambre, o me caliente si siento frío, o me saque una zanja si llego a caer en ella. Puedo mostraros una Terranova que hará otro tanto. La filantropía no es el amor por el prójimo en el sentido más amplio. Nombre un tal Howard, Turó. Howard fue un reformador inglés de las prisiones. Ah, mira, no lo tenía. Howard fue sin duda un hombre muy amable y digno a su manera, y tiene su recompensa. Pero, en comparación, ¿qué son 100 Howard para nosotros si su filantropía no nos ayuda en nuestra mejor condición, cuando más merecemos ser ayudados? Nunca he sabido de una reunión filantrópica en que se propusiera sinceramente hacer algún bien por mí o por mis semejantes. Y mira el ejemplo que pone acá. A ver. Los jesuitas se vieron frustrados por aquellos indios que, quemándose en la hoguera, sugerían nuevos modos de tortura a sus atormentadores. Al estar por encima del sufrimiento físico, a veces ocurría que estaban por encima del consuelo que los misioneros pudieran brindarles. Y la ley de obrar como quieras que obren contigo resultó menos persuasiva para los oídos de aquellos a los que, por su parte, no les importaba cómo obraban con ellos, que amaban a sus enemigos de manera insólita y estaban muy cerca de perdonarles abiertamente cuanto hicieron. ¿No? ¿Y a vos a quién querías ayudar? ¿Desde qué lugar también, no? ¿Quién sos para quererme ayudar? Estad seguros de que dais a los pobres la ayuda que más necesitan, aunque sea vuestro ejemplo lo que dejáis atrás. Si dais dinero, os gastáis con él, y no solo se lo entregáis. A veces cometemos curiosos errores. A menudo el pobre no está tan aterrido y hambriento como sucio y harapiento y embrutecido. En parte es por gusto, no solo por su desgracia. Si le dais dinero, tal vez compre más harapos. Solía compadecer a los torpes obreros irlandeses que cortaban el hielo en las lagunas, con las ropas míseras y jironadas, mientras yo tiritaba en mis prendas limpias y a la moda. Hasta que un día crudo y frío, uno que se había caído al agua vino a mi casa a calentarse. Y vi cómo se quitaba 3 pares de pantalones y 2 pares de medias antes de llegar a la piel. Y aunque, en efecto, estuvieran sucios y andrajosos, podía permitirse rehusar las prendas extra que yo les ofrecía, pues tenía tantas intra. Esta zambullida era lo que necesitaba. Entonces empecé a compadecerme de mí mismo y advertí que habría más caridad en concederme a mí una camisa de franela antes que a él toda una tienda de ropa barata. Hay 1000 podando las ramas del mal por uno que golpea en la raíz. Y puede que aquel que otorgue la mayor cantidad de tiempo y dinero a los necesitados sea el que más haga con su modo de vida para producir la miseria que trata de aliviar en vano. Sería como el piadoso dueño de esclavos que dedica las ganancias del 10º esclavo a comprar la libertad de un domingo para los demás. Algunos muestran su amabilidad con los pobres empleándolos en sus cocinas. ¿No sería más amable si se emplearan allí a sí mismos? Os jactáis de gastar la 10ª parte de vuestros ingresos en la caridad. Tal vez deberíais gastar las 9 décimas partes y acabar con ella. La sociedad recupera entonces solo 1/10 parte de la propiedad. ¿Se debe a la generosidad del que la posee o a la negligencia de los oficiales de justicia? ¿Las dos? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué le pasa? Que me acordaba de cada cosa, porque ahora parece que está de moda el hecho de en los supermercados y cosas así, de, no los chinos, pongan los otros, los grandotes, de los centavos que quedan, que si uno los quiere donar, póngale que para el Vilela, para Caritas. ¡Ay, qué buena acción! Ahí se sienten re bien con su propia alma. Pero es que después de todo eso me enteré que para la gente del supermercado, como que hay un descuento, le quitan, póngale, de ganancias, le sacan un porcentaje porque está, digamos, como donando plata. Entonces, para mí que soy la compradora, son 10 centavos, pero para ellos es un porcentaje más. Entonces, al final... está bien, ojo, no discuto, por ahí Caritas o el Vilela están recibiendo plata, que eso no estoy segura, pero pongamos que sí. El tema es que, claro, para los grandes supermercados les implica menos, o sea, menos pagar impuestos. Claro, tal cual. Y sí que se piensa que son todos que lo hacen de bueno, que son... Pero por eso, el tema es que por ahí uno decía, sí, no hay problema. Y después... No, guacho, ni a gancho. Pero te lo doy, claro, y sí. Y que obviamente me pasó, sí, de quedar como mala una vez, que había una señora atrás mío y me dice la chica, dejá, creo que eran 25 centavos para Caritas. No, le digo, los quiero. Claro. Entonces me miró la señora como diciendo, ¿y no vas a dejar para Caritas? No, al supermercado no, en todo caso se la doy al flaco de Caritas a los 25 centavos. Tampoco. Bueno, pero en la su defecto que tampoco. A Caritas no sé. No le dé nada. No. Pero a lo sumo se lo doy al flaco de Caritas, no para ellos que se al final le está saliendo muchísimo más barato. Bueno, y para ir terminando, dice también de la filantropía Turó. No sustraería nada del elogio que se debe a la filantropía, sino que solo exijo justicia para todos los que son una bendición para la humanidad por su vida y trabajo. No valoro principalmente la rectitud y benevolencia de un hombre, que es, por así decirlo, su tronco y hojas. Aquellas plantas de cuyo marchito verdor hacemos tisana para el enfermo no tienen sino un uso humilde y son las más empleadas por los curanderos. Quiero la flor y el fruto de un hombre. Que cierta fragancia flote desde él hasta mí y cierta sazón de sabor a nuestro trato. Su bondad no debe ser un acto parcial y transitorio, sino una constante superfluencia que no le cueste nada y de la que no sea consciente. Esta es su caridad que oculta una multitud de pecados. Con demasiada frecuencia, el filántropo rodea a la humanidad con el recuerdo de sus propias cuitas desechadas, como una atmósfera, y lo llama simpatía. Deberíamos impartir nuestro coraje y no nuestra desesperación, nuestra salud y bienestar y no nuestra enfermedad, y cuidarnos de que ésta no se extienda por contagio. Si algo aflige a un hombre, de modo... Escuchen esta, porque es buenísimo. A ver. Si algo aflige a un hombre, de modo que no realiza sus funciones, si tiene un dolor en sus entrañas, pues esa es la sede de la simpatía, enseguida se propone reformar el mundo. ¿Quedó clarito? Sí. Estaría para repetirlo. Repita igual. Es buenísimo. Si algo aflige a un hombre, de modo que no realiza sus funciones, si tiene un dolor en sus entrañas, pues esa es la sede de la simpatía, enseguida se propone reformar el mundo. Y termina. Siendo él mismo un microcosmos, descubre... Y es un descubrimiento verdadero, y es él quien debe hacerlo. Que el mundo ha estado comiendo manzanas verdes, a sus ojos, de hecho, el mundo mismo es una gran manzana verde, y siente el peligro horrible de que los hijos de los hombres la muerdan antes de que madure. De inmediato su drástica filantropía busca al Esquimal y al Patagón, y abarca a los populosos pueblos indios y chinos. Y así, con unos pocos años de actividad filantrópica, usado entre tanto por las potencias para sus propios fines, sin duda se cura de su dispepsia El globo adquiere un desvaído rubor en una o ambas mejillas, como si empezara a madurar. Y la vida pierde su crudeza, y vivir, una vez más, resulta dulce y sano. No he soñado nunca con una atrocidad mayor que la que yo he cometido. Nunca he conocido ni conoceré a un hombre peor que yo mismo. Y termina así. Mi excusa para no hablar contra el uso del tabaco es que nunca lo he mascado. Ese es un castigo que deben cumplir los mascadores de tabaco reformados. Aunque hay bastantes cosas que he mascado contra las que podría hablar. Bueno, ¿le gustó? Muy buena. Muy interesante las reflexiones de Turó en cuanto a la filantropía. A mí me encantó, ¿no? Y eso de que cuando uno quiere reformar el mundo, ¿qué hay adentro tuyo, papá? Que no encaja. Que necesitas... Y si lo haces, que bueno, en este programa de otras maneras lo hemos dicho muchas veces. O sea, cuando querés hacer conscientemente el bien, algo que para mí no funciona. Lo haces porque lo haces sin ser consciente de que lo haces. Porque ya tiene forma parte de tu constitución y lo demostrás con tu vida y con tu hacer en conjunto en tu vida. No necesitas andar mostrando y andar haciendo caridad y andar ayudando al otro como si vos, digo, ¿no? Con tu ejemplo. ¿Hasta qué punto? ¿Haciendo caridad? O haciendo el panfletarismo. Claro, te voy, vení, vos estás pobre, Nico, y te doy de comer. ¿Hasta qué punto con esa actitud tuya no estás también contribuyendo más a que siga existiendo esa pobreza? Sí. ¿No? Bueno. Todas estas cosas se aturó. Sí, además esta cuestión que siempre se plantea. ¿Por qué en vez de ocuparte del otro no te ocupás un poquito de vos? Y entonces ahí vemos para cambiar las cosas. ¿Y sí? Porque, o sea, así obviamente vos decís, uy, sí, colaboro acá, colaboro allá, pero tu vida sigue siendo... Y cambiate vos primero. Claro, sigue siendo una porquería. No estás feliz con nada, no estás completo en ninguno de los sentidos. Ah, pero yo ayudo a los pobres. El indio nos mandaba un mensajito en el que nos dice: parece que habla de un egoísmo concienzudo. Me hace acordar a una frase que dice: para ser justo con los demás, primero hay que ser justo con uno mismo. Tal cual, indio. Sin dudas, de eso se trata. Me acordaba un texto, obviamente no me acuerdo el autor, ahí tengo la laguna, en el cual se planteaba las cuestiones de la violencia, y de, o sea, más que nada tenía que ver con lo psicológico, y que decía esa cuestión de que qué dolor uno, o qué, digamos, qué tipo de violencia uno puede soportar en uno mismo, o sea, en la otra persona, o que le puede importar de la otra persona, si ni siquiera le importa por uno mismo. Entonces, ¿qué dice? Claro, uno habla de hacer el bien o de la búsqueda para con el otro, pero si esas cuestiones uno no las lleva en sí, ¿qué puede plantearlo? Si te va a dar, si al momento no te importás vos, ¿qué te va a importar cuando esté mal el otro realmente? Y sí, obvio. Te olvidaste de ti mismo, ¿cómo no te vas a olvidar del resto, no? Claro. Bueno, son las 3 pasaditas ya. Hoy es pasadito todo. Todo pasadito, pasadito. Bueno, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Bueno, y volvemos para hacer el último bloque. ¿Qué vamos a escuchar? Un temita de Nirvana, del Unplugged. Bueno. Jesús, Dasen, no sé cómo. Tema muy lindo. Bueno, entonces vamos con el temita de Nirvana. Thank you. sighs unashamed, I was left as a child, dragged from my cradle, I was weaned in the wild, manned with a wolf pack, flesh torn to shreds, no compensation, I was left there. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac,

You are superb, absolutely superb. For a moment. I'm now talking to you from backstage at the Heineken House. Or is it the Witch's Leg? All right, I was backstage. I need a drink. Here's one. So do you, by the look of it. Here's one that's from the Fireball record, and it's a thing called No One Came. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto. Pero no es verdad. Sí, disculpe, estoy buscando un programa que se llama El Escenario de las Voces. No sabes dónde lo puedo encontrar. Lo acaba de encontrar. Volvemos, El Escenario de las Voces se llama. Un programa que sale en 99.9, Estación del Sur. Que recién estaba escuchando, estaban pasando Aerosmith y Deep Purple. No sabe dónde, ya se fueron los chicos. No, los chicos siguen siendo los mismos. También usted recuerde que el programa, el escenario, tiene una tendencia hacia la ciclotimia. ¿A lo bizarro? También, a tener, digamos, o mejor dicho, a manifestar sus varias personalidades. Entonces, por ahí pasa. Pero esto es El Escenario de las Voces. Sí, sigue siendo. Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer y no se han muerto, no. Los compadres en Cuba cantando, los compadres para el mundo cantando, los compadres. Yo sé que usted hace bastante que no lo escucha, pero tiene que acordarse en esa época cuando también pasábamos de Atahualpa a Hermética. Entonces recuerde que también esas conjunciones se han dado en este programa. ¿Y esto qué es? Esto con País Segundo. Fíjense bien cómo son los compadres, la clave humana y la flauta humana. ¿Tiene? Bueno, escuchamos recién Disparto y ahora escuchamos con País Segundo. ¿Y qué? Antes escuchamos Aerosmith y antes escuchamos Nirvana. Y ahora con País Segundo. Muy bien. ¿Y qué? ¡Baja! ¡Baja! ¡Sigue bajando! ¡Baja, baja! ¡Sigue, sigue! Bueno, estamos... Sí. Pero que está bien arriba, está bien arriba. Vaya uno a saber de qué. Está arriba. Bueno, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta la hora 16. Llegaban algunos mensajitos. Uno de ellos era del pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Con frío? Y nos dice el pájaro: qué frío están estos putos fierros. Hoy quisiera ser panadero y estar cerquita de un maldito horno. Ay, sí, debe estar duro para estar ahí con los fierros, pájaro. Sí. Ay, no me entró frío a mí. Que me estoy cagando de frío acá adentro, imagínense. Y eso que usted está calentito dentro de todo. Dentro de todo. Tengo el corazón y el alma caliente. Sí. Pam, pam. Entre lo que usted está diciendo, por cómo viene este programa, y encima escuchando a Compay Segundo, es cualquiera. Sí, sí, sí, bizarrísimo. Bizarro, bizarro el programa de hoy. Bueno. Le cuento otro mensaje que nos llegaba del Indio. En este caso era con respecto, si no me equivoco, a lo que veníamos hablando de Turó. Ajá. Y él nos dice: por el otro lado, también me parece que se sometió bastante a sus ideales. Todo... ¿Quién no? No, hay muchos que no. Que se sometieron por los ideales. O son fluctuantes los ideales, bueno, depende. Y bueno, el Indio con el mensaje sigue y nos dice: toda su vida parece un reflejo de ellos. Logró ser un ejemplo, no para los demás, sino ejemplo de lo que pensaba que debía ser y hacer el ser humano. No sé si fue justo con él mismo. Me parece que sí, Indio. Por todo lo que venía diciendo, justamente, fue justo con él mismo. Y, no sé, creo que también es un ejemplo para los demás en cuanto a... no a lo que hay que hacer, sino a lo que... es capaz de hacer un hombre de acuerdo a lo que es capaz de hacer un hombre de acuerdo a lo que desea. Uh-huh. Y llevar a cabo realmente y únicamente lo que desea. Y lo que quiere. Y lo que le parece. Tampoco es... igual quién es uno también, ¿no? ¿De qué lugar uno está ahora juzgando a Turó como a cualquiera? ¿De qué lugar uno lo juzga? Decía Jodorowsky, la mayor mentira de todas es el ego. Uh-huh. Lo que pasa es que uno está... siempre tiende a comparar. O sea, el mayor, digamos, uno de los mayores miedos, que es la incertidumbre, implica que uno nombre, organice, acomode todo para que le sea o más cercano o no le genere tanto miedo, tanta incertidumbre también. Uh-huh. Pero tampoco creo que haya sido, o sea, la vida de Turó, yo porque más o menos... la conozco. Uh-huh. Y fue también todo un proceso de aprendizaje. O sea, tampoco fue que una cuestión de... la tenía clara y chiquita. Claro, y eso, o sea, eso. Constantemente, o sea, en Walden estuvo 2 años, estuvo toda su vida. Digamos, le sirvió para lo que quería hacer en ese momento. Es más, era agrimensor Turó. Hasta que en un momento se dio cuenta, no, que estoy midiendo tierras para quién. Uh-huh. Para qué otro. ¿Con qué fin? Bueno, y preguntas y qué sé yo, digamos. Pero bueno, siempre fue en esa búsqueda. Y creo que fue justo consigo mismo. Es el mayor ejemplo, me parece. Ser justo con uno mismo. Qué sé yo. Pero bueno, digo, ¿de qué lugar también uno juzga al otro? Qué sé yo. No sé nada, Sí. Yani, a quien le damos las buenas tardes, nos mandaba un mensajito y nos dice: la solidaridad, la caridad y la falsa filantropía no son más que demostraciones egoístas. intentos de saciar una conciencia interna. Solo se consigue emparchar la situación actual, ya que si se quisiese cambiar algo realmente, se iría hacia las bases mismas de este sistema. Uh-huh. Sí, tal cual, Jani, me parece. ¿Qué sé yo? Cada 9 que van por las ramas, uno va a la raíz. La mayoría van a las ramas. A la caridad, a la filantropía, qué sé yo. Teodoro Adorno decía, o sea, insistir en el buen corazón, que esta sociedad muchas veces insiste en tener buen corazón, te estaba confesando el mal que esta misma sociedad hace. Sí. Si se insiste en eso. ¿No? Recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Fuiste testigo. El Vengador nos mandaba también un mensajito. ¿Cómo anda, Vengador? Y nos dice, buenos días, chicos. Necesito que me pasen una gacetilla. ¿Los puedo llamar? Sí. ¿Cómo no va a poder llamar? ¿Va a la compañera que lo atiende? Bueno. ¿Y le pasa la gacetilla? Sí, está bien. En realidad era porque no había quedado nadie en la producción, pero bueno, dele. Bueno, sí, llame, Vengador, que le tomamos la gacetilla. ¿Cómo no, che? 462-2124. Sí. El pájaro también nos mandó un mensajito. Dice, y no, ya no es lo que era, pájaro, ya no somos los mismos, por suerte. ¿Por dice, qué? Ya no son los mismos. Recuerdo que cuando descubrí el programa, bardeaban a Borges y se resistían a leerlo, Amarillo incluido. Bueno, por suerte no somos los mismos que hace 4 o 5 años atrás, 5 o 6, ¿cuánto? No, o sea, de cuando descubrió el pájaro el escenario. No, pero ya escuchaba la flor, me parece, el pájaro. Ah, como sí. Estábamos los lunes y los jueves a las noches. Sí, sí, sí. Es un montón. Uy, eso hace como 5 o 6 años. Un montón. Pero por suerte, pájaro, no somos los mismos. Y es esto del proceso del que hablábamos. Yo por suerte no sigo pensando lo mismo en algunas cosas que pensaba hace 3 años atrás. Por suerte. No me fío más. No me fío más de la mujer. No me fío más. Nunca más en la vida. Y eso tiene que ver con esto que hablábamos antes también, de los procesos, de los tiempos, de cada uno, que son muy personales. Por eso cuando esta sociedad quiere homogeneizar todo y poner tiempos, imposible, porque cada uno tiene sus propios tiempos, me parece, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos los nuestros, pájaros, nuestro propio y único tiempo. No sé si bueno o malo, pero nuestro, ¿no? No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. ¿Qué pasa, compay? No se fía más de las mujeres, qué desconfiado. ¿A qué le tiene miedo? Si estás dormida, despierta bien mío. Para que escuche esta inspiración de un alma noble que muere de hastío. Y antes de morir te trae esta canción. Y antes de morir te trae esta canción. Escúchala tranquila desde tu lecho. Bueno, todo esto no dijimos porque estamos escuchando Compay Segundo. Va, no sé si habría que decir por qué. Simplemente tenemos ganas, escucha y punto. Pero no, en realidad no sé si la compañera iba a hablar de Compay. Está de telefonista. Bueno. Moriré de hastío con mi hondo penar. Moriré. Bueno, igual la estamos escuchando porque un 13 de julio del año 2003, este cantante y compositor cubano llamado Compay Segundo moría en La Habana a sus 95 años. Este artista saltó a la fama mundial con el disco Buena Vista Social Club y el documental homónimo sobre la música tradicional cubana del cineasta alemán Wim Wenders. Wenders. Wenders. Thank you. Ahora lo estamos escuchando con su tema La Última Serenata. Escúchala tranquila desde tu lecho, y si su cadencia te hace llorar, cuando la tristeza reine en tu pecho, moriré de hastío con mi hondo penar, moriré de hastío con mi... No se muera de hastío. ¿Cómo se va a morir de hastío? Bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué trae esa cara? No, es que nos, digamos, nos llamaba el Vengador y nos daba la casetilla. Ajá. Y por un lado bastante fulera viene la mano. ¿Cómo fulera? Porque el Vengador nos contaba que hay un chico que estudia Bellas Artes, que digamos no es conocido directo de él, pero de unos conocidos, que ajá, tiene lo que se llama, la enfermedad que se llama ataxia de Friedrich, que es una enfermedad degenerativa. O sea, uh-huh, el chico estaba estudiando Bellas Artes y demás, y por esta problemática ya ahora ya está en silla de ruedas, no pudo estudiar, no pudo seguir haciendo más nada. Uh-huh. El tema es que hay una, Marcelo tiene 31 años y lo que nos contaba el Vengador es que hay una opción, pero es que se vaya a hacer el tratamiento a China y cuesta a China. Sí, que es como que le implantan células madres y, ajá, eso es como que se puede volver a generar, o sea, se regeneran. Sí. Lo que pasa es que sale $32,000. Entonces, hay muchos que no tienen, digamos, la guita para derechos. La mayoría no tiene $32,000 así de la nada. Bueno, pero lo que dice es que por ahí, usted por Marcelo no va a poner $10,000 porque tal vez ni lo conoce ni nada. Pero lo que encontraron la salida es que se juntan los buenos psicópatas, Malpor Noise y la Melting Bolting, ajá, el miércoles este 21 de julio a partir de las 9 de la noche en el Café de la Flor para hacer un recital para juntar esta plata. Ajá. O sea, los gurises de las bandas no cobran un mango y todo lo que se junte de las entradas es precisamente para Marcelo. Bien. El costo de las anticipadas es de $15 y nos decía el Vengador que lo más seguro es que esté a 20 en la puerta. Uh-huh. Pero que él había dejado acá, el programa de la mañana, había dejado un par de entradas. Ah, bueno. Que en el caso de que nos pidieran entradas, que él, no, le avisáramos a él y él nos traía. Así que todos aquellos que quieran, tienen la posibilidad de ayudarlo a Marcelo, el miércoles 21 de julio, a partir de las 9 de la noche, que se hace un recital a beneficio de él en el Café de la Flor, donde participan Buenos Psicópatas, Mal por Noise y la Melting Bolting. En las tierras del Caribe, afrocubano soy. El que no tiene de Congo, afrocubano soy. Viene de Carabalí, afrocubano soy. ¿Cómo es el nombre, me dijo, de la enfermedad? Ataxia de Friedrich, algo así. Wow, no es la primera que la escucho. ¿No sabe bien qué es? No, tengo ni idea. En todo caso, después me voy a tratar de... Pero evidentemente debe ser algo así como algo progresivo. Sí, que... sí, sí. Como que no, o sea, parece que el tema que es que... En realidad la mayoría de las enfermedades son progresivas, ¿no? No, porque hay algunas que son... Sí, sí, se detienen. O sea, son más tajantes. Uh-huh. O sea, digamos, claro, sí, si sí, tiene un coágulo en el cerebro, lo joroba de una. Claro. El tema con esto es que implica, según lo que nos decía el Vengador, las células madre. O sea, como que el basamento de sus células. Por ende, si se le jode eso, se le jode todo el cuerpo. Claro. Bien. Después voy a tratar. Y el tratamiento se hace únicamente en China. En este momento lo que decía es que está ahí donde se puede hacer completo y que nos decía que, o sea, como que ya tendría que estar haciéndolo como para que se regenere. Evitar que siga avanzando, sí, aparte. Encima, según lo que nos contaba también el Vengador, el hermano de él ya murió de esto. O sea, tenía un hermano con esta enfermedad y ya murió, entonces por eso también están haciendo todas las tratativas, porque, o sea, ya con semejante antecedente, ajá, por lo menos que uno zafe. Claro. Bueno, entonces está hecha entonces la invitación a todos los que quieran ir también, así como a colaborar, el miércoles a las 21 horas en el Café de la Flor. Sí, sí, sí, el miércoles 21 de julio. Bien, si quieren anticipar, nos avisan acá y nosotros le hablamos al Vengador. Claro, porque si no, dijo que acá ya de por sí hay cinco entradas, obviamente que es muy viernes y recién estamos contándolo, Pero hasta el miércoles hay tiempo para que vengan a buscar y nos avisan y se las guardamos. Bien, 15 en la anticipada y si no, 20 en la puerta. Claro, él no está seguro de que sea 20, pero le calcula que más o menos ese va a ser el costo en la puerta. Muy bien, fantástico. Así que ahí están, che, todos avisados. Y bueno, cualquier cosa nos avisan. Le mandamos un gran saludo al Vengador. Sí, muchísimas gracias. Bueno, por otra parte, Cococha. Sí. Que nos dice, ¿conocen la canción Murmullo de estos cubanos? Ultra romántica, no apta para cardíacos. Yo no, yo usted sabe que de estos ritmos. No, nada. No, muy cerca. Sí, no. es re linda. ¿La conoce? Sí, la voy a ver si la traigo ya para la semana que viene. Bueno, y acá el pájaro, supongo que se refiere al caso este de, ¿cómo me dijo que se llama este chico? Marcelo González. El pájaro nos dice, lo vi por TV al pibe. Ajá. No, la verdad que no tengo ni idea. Yo no canto con muchachos porque me falta el respeto. Yo canto con hombre viejo por si me falta le meto una galleta. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. El porvenir que te espera, las auras te lo dirán, colgado de un framboyán, así con la lengua afuera se llamó. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, cielito lindo. Bueno, ahí está, cielito lindo. Quiéralo. Bueno, íbamos a hablar de compadre, pero no, ya está. Ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Sí, ya que lo mencionaba Cococha, esto del, digamos, de las canciones, tiene la particularidad de, o sea, como ser por momentos muy candorosas, así, de cuestiones, o sea, de pasiones muy ardientes y demás. O esa tendencia, si se quiere, a la cursilería de quiéreme, cielito lindo. Ajá. Pero que son siempre una característica, o sea, siempre de mucha sensualidad. Aún así, cuando se tomen temáticas que implican mucho más al trabajador y a las vivencias de cada uno de los ciudadanos, pero siempre desde la pasión y desde la fuerza y la energía. Que te voy a dar, es de la respuesta, que te voy a dar, a la leva. A la leva, el día menos pensado, tu propia lengua te enreda, a la leva. Tu propia, sí, oh. Tiene razón, compadre, ahí. Sí, sí, sí. Compadre, el día menos pensado, tu propia lengua te enrieda. Sí. A la leva, oye, por conversador, te van a cortar la lengua. Sí, a ver. A la leva, el día que tú te mueras, ni la tiñosa te lleva. A la leva. Murió viejito este. Sí, con 95 años. Uh-huh. Medio duro y parejo el cubano. Sí, igual la abuela había llegado a los 115 y él decía que de ella había... ¿115? Sí. Le conté ese cuento que... ¿Lo conté al aire, el cuentito ese? Que me contaron una vez. No sé. De... Había una persona. Ajá. Había un hombre que era el hombre más viejito del mundo. Tenía 140 años. Póngale, cada vez que lo cuento le pongo una edad distinta, pero no importa. Usted le sigue sumando sotas. Es el hombre más viejo del mundo. Ajá. 140 años, póngale que tenía. Sí. Entonces, va un tipo a entrevistarlo. Ajá. Vamos a hablar con el hombre más viejo del mundo. ¿Cómo hizo para llegar a los 140 años? Entonces va y le dice... Señor, es verdad, porque se comentaba que nunca había discutido. Ajá. Por eso había llegado a los 140 años. Dice, ¿es verdad que usted nunca discutió en su vida? Ajá, es verdad. Le dice, yo no le creo que nunca haya discutido. Si usted lo dice. Mire qué reflexión que le dejamos para el fin de semana. Sí. Importante para que la piensen, ¿eh? Tienen sábado y domingo. Bueno, para este fin de no hay nada salvo el mega espectáculo de cumpleaños de la jefa de los blindados. No, que sepa, no. Si me entero de alguna cosa, después ya le estaré contando el lunes. Sí, bueno, pero no era para... Pero por ahí, si pasa algo que se extienda, obviamente, si algo de este sábado, y bueno, si me entero, voy y lo disfruto. Después... Aquí, aparte, ¿qué? Tenemos que andar diciendo nosotros lo que pueden hacer. Cada uno se fija y hace lo que le parece. Claro, si hay cosas que a uno le gustan, que dice, bueno, aproveche, ahí sí. Yo te... Mínimo, sí, ni siquiera consejo. No. Recomendación, a mí me parece bueno. Vos fijate, qué sé yo, capaz que te gusta también. A mí me gustó tal o cual cosa, claro. O no me gustó tal o cual otra, pero está en cada uno lo que quiere. Exacto. Vamos a ver el culito, así. O no, qué sé yo. ¿Por qué hay que moverse? ¿O por qué no hay que moverse? Hay algunos que les gusta y que lo disfruten, y hay otros que no. Y tampoco los van a obligar. No. ¿Canta al lado C? No. No, no, no. Al lado C, pensé que decía, ¿no? No, no, no. O sea, la boté, una cosa así, dice. Pensé que le había pegado el orientalismo al cubano. No tanto. Por lo menos no en esas cosas, tal vez en otras cuestiones sí. Ajá. Póngale esa de no discutir, de la longevidad, de la tranquilidad, pero igual, compaña, no es que lleve una vida demasiado tranquila. No. Empezó a fumar desde chiquito, se dice que heredado por la abuela, lo mismo que la longevidad, así que... Ajá. Una vida de... Y yo era 95. Sí. Encima dice que... O sea, cuenta una de las anécdotas que él dijo que la muerte a él lo iba a tener que perseguir. Que le iba a seguir dando candela toda su vida. Ahí está. Y que si cuando lo encontrara, bueno, ya allá ella. Pero que él no se iba a quedar esperándola. Muy bien. Nah. Parece perfecto. Alucinante. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Diga si se quieren comunicar con este programa, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, aquellos que se quieran comunicar con nosotros durante este fin de semana, lo pueden hacer a nuestro mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y si no, lo pueden hacer también vía el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, y también, nunca se olviden, leer, recomendamos si tienen acceso, si tienen ganas, pueden escuchar también www.radiowalden.com.ar, aquellos que anden con computadora cerca, que funciona ahí con música las 24 horas del día, y justamente, bueno, hoy a las 20 sale El Ojo Blindado. Claro, también va a salir este programita, como suele salir acá, de 13 a 16, pero con un día de diferencia. En este caso con dos días, porque va a salir el lunes. Bueno. Póngale, haga de cuenta que el fin de semana no existe, entonces con un día de diferencia. Con un día, sí. Y bueno, nosotros volveremos aquí a los estudios de la 99.9, la Estación del Sur, el lunes a la hora 13. Esperamos que tengan un buen aterrizaje. ¿Eh? Y que la dicha les sea una cosa alegre. Bueno. ¿Eh? Y que logren salir de airosos. La vida vivos. ¿No le gusta eso a usted, pájaro? No. Por eso, como sé que nos está escuchando, para que le entre calorcito, que salgan airosos. No le gusta, pájaro. Espero que logre salir de la vida vivo. Wow. Sano y salvo. Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino. Por eso yo no hablo más con la mujer. Y que el fin del mundo nos pille bailando, pájaro. Que el escenario no nos tiña las canas. Bueno. Mejor nos vamos antes de que el... Nos va a pasar lo que dice Compay, la propia lengua se nos va a enredar, nos van a cortar la lengua. Vámonos. Mejor, porque se va a le va a entrar calor del todo y no va a venir a pacar. Sí. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos estaremos reencontrando el lunes. Así es, amigos. Chao. Pásenla lindo. Lo dejamos así, con toda la onda de Compay. Tu novia te votó. Tu novia te votó. Dicen que el ají guaguao pica más que la pimienta. Dicen que el ají guaguao pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que más me menta. Tu novia te votó. Tu novia te votó. Tu novia te votó. Tu novia te votó. Me dice compay segundo, yo no sé si esto es verdad. Me dice compay segundo, yo no sé si esto es verdad. Que la envidia, compay primo, resulta una enfermedad. Tu novia te votó, tu novia te votó, tu novia te votó, tu novia te votó. Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más. Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más. Que a todo el mundo le da palabra de casamiento. Tu novia te votó, tu novia te votó, tu novia te votó, tu novia te votó. Ole, chiquillo, hombre. Valor, niño. Tu novia te votó, Juliancito.